Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 8 de enero de 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión. Que se proyecte el primer video, que es el contacto radiofónico del patrullero oceánico con los dos buques de exploración. ¿Qué tengo que? What is the number of crew over? Number of crew is 70. 70 over. 70. What will your next port, sir? Over. Our plan, the next port is Georgetown. Over. ¿Quién le dio permiso para estar ahí? Georgetown, Guyana. Over. What permission? To you, mega activity, seismic activity. Who give you permission to make an activity in this zone? The Guyanese government. Over. Repeat, sir. Guyana government. Over. Where's your ETA? Over. We don't have ETA for now. We are here just conducting seismic operations. Over. Okay. Bueno, ahí está el primer contacto que hace nuestro patrullero oceánico Cariña, RT, se refería al buque de exploración sísmica, donde de forma muy clara dice que ha sido autorizado por el gobierno de Guyana para encontrarse en aguas jurisdiccionales de Venezuela. Estas pruebas serán consignadas en las Naciones Unidas tal como en su oportunidad. Inmediatamente en el mes de diciembre dirigimos una carta al secretario general de las Naciones Unidas denunciando esta insólita e inaudita provocación por parte del gobierno de Guyana. Si ustedes ven allí, cuando se le pide cuál es su tiempo de abordaje ya, de arribo, perdón, al área, no especifican, pero sí fueron muy claros en decir que estaban autorizados por el gobierno de Guyana para exploración sísmica. Voy, por favor, con el segundo video. Position now, sir. Over. My present position now is 09:16.9 north. 05:08.15.9 west. Over. Can you repeat to me the last permission? The last one is for the longitude 05:08.15.9 minutes west. Over. Captain, excuse me, repeat slowly your geographic position actuality, okay? Yes, I will make it as slow as possible. Again, latitude 09:16.9 north. Over. All right, longitude? Longitude 05:08.15.9 west. Over. Okay. All right, Captain. To be on maritime jurisdiction water of Venezuela, no Guyana maritime water. I need you understand this one, okay? Message is well copied. Message is well copied. We have stopped our operation to safeguard our safety and the security of the crew and the vessel. in this moment, I need your collaboration because I thank you and visit registered group, okay? Visit on the registered group. I need your collaboration, please. Venezuelan Navy vessel ran from Tethys. Please be advised that we have a lot of equipment under tow and boarding will be nearby impossible for any registration group. It is of danger for your own crew to try to come on board our vessel. Navy vessel ran from Tethys. Navy vessel ran from Tethys. Please be advised we are starting to alter course to port to exit Venezuelan, what you define as Venezuelan territory. Okay, run 14, the run 14, stand by 1-6, stand by. Fíjense, muy claro, aplaudimos lo que fue la actuación del capitán Hernández Apchi, quien les ratifica la pregunta, ¿cuáles? Deme sus coordenadas, latitud, longitud, porque allí queda muy claro, es la evidencia que se encontraba en territorio venezolano. Pero al final también, el buque de exploración dice que saldrán del territorio venezolano, sabían que estaban en aguas jurisdiccionales de Venezuela sin autorización debida del gobierno soberano, del Estado soberano de Venezuela. Una provocación sin precedentes por parte del gobierno de Guyana, promovido y auspiciado por una transnacional estadounidense como lo es la ExxonMobil. Pero este video también es evidencia de una mentira por parte del canciller de Guyana, que ha dicho que nosotros abordamos los buques de exploración sísmica. No fueron abordados, ellos decidieron retirarse una vez hecha la advertencia de que serían abordados cumpliendo los protocolos internacionales previstos en el derecho internacional marítimo para estos casos. Así que muestra una vez más la mentira por parte del gobierno de Guyana, donde ha dicho que nosotros abordamos el barco. De no haberse retirado, nosotros hubiésemos continuado cumpliendo los protocolos previstos para este tipo de casos. Por ahí está muy claro, donde la embarcación refiere que se van a retirar del territorio venezolano. Queríamos entonces hacer énfasis para que no le quede duda a la población venezolana, para que no quede ningún tipo de espacio a que haya inexactitudes o que haya imprecisiones sobre este tema tan importante y que fue de tal gravedad, donde se incursionó en territorio no controvertido de indubitable soberanía de Venezuela, con la autorización además del gobierno de Guyana, donde a través de un aviso a los navegantes, ellos dan también las coordenadas sobre el territorio venezolano y autorizan abusivamente a que estos barcos de la ExxonMobil hagan exploración sísmica en territorio venezolano. Situación inaudita. Lo habíamos denunciado desde el año 2015, cuando sorpresivamente el nuevo gobierno de Guyana, para aquel momento, comienza a agredir la memoria histórica de nuestra patria, comienza a insultar la memoria de nuestro libertador Simón Bolívar y comienza con una serie de agresiones contra Venezuela y se despegan totalmente del cumplimiento y del respeto del Acuerdo de Ginebra de 1966 que rige esta controversia territorial. Aquí están las pruebas. En el marco del derecho internacional público, como siempre ha sido Venezuela, respetuosa de las normas internacionales. Pero esto se concatena con algo aún mucho más grave. Y es que recientemente, como ustedes bien saben, el cartel de Lima tuvo una reunión nuevamente para intrometerse en los asuntos internos de nuestra patria. Vamos a hacer memoria. ¿Quién es el cartel de Lima o qué es el cartel de Lima? El cartel de Lima surge de un fracaso de un grupo de gobiernos en el seno de la OEA. Ni siquiera en su propio patio pudieron tener los votos suficientes para agredir a Venezuela y para a través de maniobras que se volaron toda la institucionalidad de esta organización regional, bueno, pudieron con Venezuela. Allí el presidente de la República tomó la decisión histórica, única, de retirarse de esta organización felizmente. Hemos visto a lo que ha devenido con un payaso al frente usurpando la Secretaría General. Hemos visto lo que se ha devenido esta organización, las posiciones de intromisión, no solamente su pasado espantoso de avalamiento, de golpes de Estado, de invasiones a países de nuestra América, sino también su bochornoso presente. Así que fue una decisión acertada del presidente cuando decidió retirar a Venezuela de esta organización. Pero bueno, este grupo nació en lo político de un fracaso, un grupo de gobierno fracasado en su intento de arremeter contra Venezuela. En lo diplomático, es un grupo cipayo servil a los intereses de Washington. Y en lo institucional, es un grupo criminal porque violenta toda la normativa del derecho internacional, violenta la Carta de las Naciones Unidas, que impone la necesidad de respetar los asuntos internos de otros países, de respetar la igualdad soberana de los estados. Así que es un grupo cipayo, fracasado y criminal. Eso es el cartel de Lima. Pero en sus decisiones recientes nos sorprende con un párrafo tan grave como esta incursión en territorio venezolano, donde en su párrafo 9 dice, y lo voy a leer textual para que el pueblo de Venezuela sepa y tenga conciencia de lo que está pasando, de este grupo de gobierno aliado con unos políticos de la derecha venezolana que sirven de carroña a los águilas que quieren hacerse con los recursos de nuestra patria y que quieren hacerse con nuestro territorio. Párrafo 9. Condenan este cartel de países fracasados, de grupo de gobierno fracasado, condenan cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad en la región. Hacen un llamado al régimen de Nicolás Maduro y a nuestras Fuerzas Armadas de Venezuela para que desistan de acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos. En ese sentido, manifiestan su profunda preocupación por la interceptación realizada el día 22 de diciembre de 2018 de una nave de investigación sísmica por parte de la Marina venezolana dentro, y escúchese bien, de la zona económica exclusiva de la República Cooperativa de Guyana. ¿En qué momento se dijo que el territorio de Venezuela pertenece a la República Cooperativa de Guyana? ¿En qué momento este grupo de gobierno fracasado, cipayo y criminales, pretende atribuirse el territorio de Venezuela? ¿Quién les da a ellos legitimidad para darle órdenes a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, heredera de las glorias del libertador Simón Bolívar? ¿En qué norma? ¿En qué constitución? ¿En qué ley? Afortunadamente, la buena noticia para el pueblo de Venezuela es que estos políticos carroña de la derecha venezolana no están en el poder para entregar nuestro territorio, que es lo que quieren, la desintegración territorial de Venezuela, para entregarle nuestros recursos naturales sagrados a transnacionales extranjeras. Esa es la buena noticia con la que amanecemos. El 10 de enero también seguiremos amaneciendo, y de aquí por los siglos por venir, donde sigamos siendo una Venezuela independiente, soberana y garante de la paz, como está contemplado en nuestra Constitución. Esa es la buena noticia para el pueblo de Venezuela. No son poder político, ni podrán, para pactar la entrega de nuestro territorio, como queda en evidencia en esta componenda de un grupo de gobierno intolerante de la derecha regional, con estas carroñas políticas de Venezuela que pretenden hacerse de nuestro país y que pretenden hacerse de nuestro territorio sagrado y que pretenden hacerse de los recursos que son para el desarrollo del pueblo de Venezuela. Así que esta es una información que nosotros queríamos compartir. Queremos también enviar un mensaje al hermano pueblo de la República Cooperativa de Guyana, que tiene hoy un gobierno debilitado, y debilitado justamente por este tipo de políticas impulsadas por transnacionales que procuran llevarlo a la esclavitud imperial. Luego que obtuvieron su independencia, este gobierno servil a los intereses de una transnacional estadounidense pretende llevar al pueblo de Guyana a su pasado oprobioso de esclavitud. Nuestro mensaje es el mensaje de la hermandad, de recurrir nuevamente a los mecanismos diplomáticos, políticos, de negociación política para dirimir esta controversia territorial, pero también de exigir a este gobierno el máximo respeto por la integridad territorial de Venezuela, por la dignidad de nuestro pueblo y por la soberanía nacional de Venezuela, que no se negocia. Con Chávez llegó un gobierno revolucionario justamente para no negociar los intereses sagrados de Venezuela, para no entregar nuestros recursos, para no entregar nuestro territorio, como lo estamos ya viendo con una clase política que ni siquiera está en el poder y ya está entregando el territorio de Venezuela. Está renunciando a los derechos legítimos sobre el territorio Esequibo también. No solo renuncia sobre nuestros derechos legítimos sobre la Guayana Esequiba, sino que también pretende entregar territorio sagrado, indubitable de soberanía de Venezuela. Reitero, qué felicidad que ha empezado el año 2019 y esos políticos carroña no gobiernan a Venezuela para que puedan firmar pactos de entrega de nuestro territorio. Debe el pueblo de Venezuela saber que el gobierno de Guyana está impulsado por una transnacional para buscar la confrontación con Venezuela. Nosotros somos un pueblo de paz. Nuestra diplomacia es de paz, pero defenderemos la soberanía de Venezuela en perfecta unión cívico-militar. Jamás, jamás entregaremos a la patria, jamás entregaremos nuestro territorio. ¿Saben ustedes que la ExxonMobil pagó 20 millones de dólares al gobierno de Guyana para que demandara a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia? Y Venezuela ha mantenido su posición histórica en esta controversia territorial de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Y nos plegamos absolutamente al instrumento jurídico privilegiado que existe para resolver este contencioso territorial, como lo es el Acuerdo de Ginebra de 1966. Así que es información que el Presidente de la República ha pedido compartir con todo el país y aclarar cualquier duda, cualquier incomprensión que se tenga sobre esta materia. Con mucho gusto daré espacio a las preguntas a que hubiere lugar. Al ciclo de preguntas con Erika Ortega Sanoja de la televisora Rusia Today. Buenos días, vicepresidenta. En primer lugar, hemos conocido de esta situación que se está generando en el gobierno de Guyana con el primer ministro David Granger, quien ha sufrido un revés recientemente, justamente por la posición de personalidades políticas como el señor Jack Deo, que ha sido tradicionalmente a favor de la revolución bolivariana, versus la posición de David Granger, que ha sido justamente abrir esta zona en reclamación para las transnacionales como la ExxonMobil. Yo quería en principio que usted nos dijera cómo este cambio político que pareciera abrirse en Guyana pudiera afectar y en qué forma las relaciones con Venezuela. En segundo término, la postura que ha jugado la ExxonMobil para generar un conflicto binacional y también cómo evalúan incluso los militares venezolanos esta postura de el sector opositor que hace vida hoy en día en la Asamblea Nacional, que según el Tribunal Supremo de Justicia está en desacato, pero que sigue generando apoyos en gobiernos de la región, y que celebraron entonces este comunicado y el párrafo 9, el artículo 9 de ese comunicado, ¿no? Esto debido a que en los últimos tiempos también hemos escuchado, por ejemplo, posiciones de algunos miembros de esa misma oposición, que si bien es cierto, siempre han hablado de la supuesta falta de defensa del Esequibo de parte del gobierno, al mismo tiempo celebraron recientemente esta expulsión que hizo la Armada de este buque antisísmico. ¿Cuál es el rol real, entonces, de la oposición venezolana en este caso? Gracias. Gracias, Erika. Primero te aclararía algo, ¿no? Lo que tiene que ver con las posiciones del gobierno de Guyana. Yo más bien resaltaría una posición donde tanto el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la República Cooperativa de Guyana venían abordando los mecanismos de negociación política que están contemplados en el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra de 1966 para buscar una solución a este contencioso territorial. Eso quiere decir la vía diplomática, eso significa el entendimiento en la negociación política. Allí hubo una ruptura con el gobierno del presidente Granger, donde llegó inmediatamente a la confrontación, rompió con la legalidad internacional al no ceñirse a lo contemplado en el Acuerdo de Ginebra, que, por cierto, debe también saber el país, el Acuerdo de Ginebra, su naturaleza jurídica, niega el acudir a la Corte Internacional de Justicia, porque la solución debe ser práctica y satisfactoria para ambas partes. Al ser satisfactoria para ambas partes, supone que no entra allí la jurisdicción a darle favor solamente a una de las partes. Así que con el gobierno de Guyana, gracias al presidente Hugo Chávez y manteniendo también nuestra posición histórica, se venía en el marco del Acuerdo de Ginebra llevando a cabo este tipo de negociación. La ExxonMobil pone un presidente en Guyana y allí donde se rompe con todo tipo de legalidad y comienzan estos abusos inauditos, graves provocaciones contra la soberanía de Venezuela por parte del gobierno de Guyana, promovido y sostenido por una transnacional. No sería la primera vez en la historia universal que países se confrontan auspiciados por transnacionales interesados en recursos y en riqueza, en este caso recursos y riquezas petroleras. Así que la posición del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se mantiene. Es el acuerdo amistoso, conforme al Acuerdo de Ginebra de 1966. No hay otra vía, es la única vía. Y nosotros llamamos a Guyana a volver a la legalidad. Llamamos a Guyana a respetar todo el sistema internacional que tiene que ver con normas jurídicas específicas. En lo que tiene que ver con la oposición venezolana, el presidente Maduro creo que ha dado en el clavo. Este domingo, cuando presenciamos un juego de softball extraordinario, buenísimo, diría yo, quienes estuvimos allí disfrutamos mucho de ese juego de béisbol. Bueno, se refirió a lo que son unos títeres de Washington, y han caído aún más bajo. Yo diría que la oposición venezolana ha fenecido, porque una oposición que lo dirige, y lo dirigen unos políticos desde otros países, en este caso desde Bogotá, lo que da es vergüenza, han sustituido a la derecha venezolana por las oligarquías colombianas, por las transnacionales estadounidenses, por el Pentágono estadounidense. No hay oposición venezolana, es la verdadera tragedia que vive hoy Venezuela, que no hay una oposición venezolana, porque nunca en nuestra historia habíamos visto tal clase de políticos entreguistas y apátridas. En la época puntofijista trataban como de maquillarse, de enmascararse, pero aquí ya no hay ningún tipo de decoro, no hay ningún tipo de reparo en las posiciones y abiertamente entregan el territorio incontrovertido e indubitable de Venezuela, comprometen la soberanía de Venezuela. ¿Qué te puedo decir? Sino que son carroña política. No lo puedo definir de otra manera a quienes pretenden acabar con la integridad territorial de Venezuela. Y allí la posición de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha sido la posición de nuestro Ejército Libertador, de defensa de la paz, defensa de la soberanía, defensa de la independencia y resguardo de la dignidad nacional en un concepto de defensa integral de la nación. Esa es la doctrina bolivariana, legado de nuestro libertador y construida por el comandante Hugo Chávez, un soldado patriota. Pero por ahí yo escuché, por cierto, quienes dicen que el mar de ignorancia en el que se encuentra el presidente de Colombia, y que no es tal ignorancia, sino que es una prueba, como un termómetro para saber cómo están las fuerzas bolivarianas en nuestra región. Bueno, yo le voy a decir, señor Duque, y a su vicepresidenta, la señora Marta, vengan a Venezuela para que vean cómo está la llama encendida de nuestros libertadores y de nuestros patriotas. Vengan, vengan a ver cómo está el bolivarianismo en Venezuela. y en la patria grande también, en los pueblos de la patria grande también. Estos gobiernos sicarios, como los ha definido el presidente Maduro, tienen corta duración. Un gobierno basado, originado en un golpe de Estado, ¿qué proyección puede tener? Un gobierno que llega directamente a arrebatarle los derechos a la población, ¿qué proyección puede tener? Y aquí estamos nosotros, la Revolución Bolivariana, una realidad que no nos pueden borrar, pretenden borrarnos. Pero aquí está el pueblo de Venezuela, indestructible, con un presidente reelecto que tomará posesión, tal como acabamos de venir, antes de venir a esta rueda de prensa, lo ha citado el Tribunal Supremo de Justicia a juramentarse en este Supremo Tribunal el jueves 10 de enero del 2019. La siguiente pregunta la formula por Venevisión la colega Liz Flores. Buenas tardes, vicepresidenta, y a todos los presentes. Desde el punto de vista del derecho internacional, usted ha mencionado que los países del Grupo de Lima y también el gobierno de Guyana ha violentado las normas básicas, principios básicos como la libre determinación de los pueblos y la no injerencia en asuntos internos, y acaba de hacer énfasis en todo lo relacionado con la ubicación de un buque. Dos buques de la empresa ExxonMobil en territorio venezolano. Quisiera conocer, usted como experta en el área jurídica, desde el punto de vista del derecho internacional, tomando en consideración que el presidente Maduro de manera reiterada ha denunciado boicot, amenazas, también intento o magnicidio frustrado, intentos de golpe de Estado, desestabilización por parte de otros países. ¿A qué instancia, desde su punto de vista, puede acudir Venezuela para que se respete el derecho internacional? Gracias, Liz. Bueno, Venezuela goza de todos los espacios internacionales para hacer valer sus derechos, para hacer respetar su soberanía nacional. La soberanía nacional se refiere a la facultad sagrada que tiene un pueblo para definir y decidir su destino sin ningún tipo de fuerza externa que lo imponga. Eso es la soberanía nacional, es un asunto nacional. Pero la soberanía como tal tiene un resguardo en las normativas internacionales, en el sistema multilateral internacional, donde la comunidad de naciones se relaciona, no a batazo, como pretenden estos gobiernos y el gobierno de Guyana, donde no se relacionan de forma a través de las agresiones y las hostilidades, sino que se deben relacionar conforme a las normas. La primera instancia, las Naciones Unidas. Pero nosotros también tenemos organismos regionales, la CELAC. La diplomacia de Venezuela es una diplomacia de paz. No somos país invasor, todos lo sabemos. No somos país poseedores de armas nucleares, todos lo sabemos. Pero además la CELAC definió a América Latina y el Caribe como un territorio de paz y debemos preservarla como tal. Aquellas amenazas a la paz y a la seguridad regionales deben ser atendidas. Por ejemplo, la grave producción de cocaína de Colombia, que es el principal productor de cocaína del planeta, es una amenaza a la seguridad de la región, todos lo sabemos. Entonces las comunidades de países de nuestra región debemos atender la gravedad de esa situación o la violencia política en ese país. Así que los mecanismos internacionales están a la disposición y Venezuela no va a escatimar, como bien lo hicimos en el mes de diciembre, de forma inmediata fueron cursadas, para que sepa, respectivas notas de protesta al gobierno de la República Cooperativa de Guyana. Fue también enviada una misiva alertando de esta y denunciando esta grave provocación ante el secretario general de las Naciones Unidas, por el respeto del derecho internacional. Así que nuestro camino es la paz, nuestro objetivo es la paz, y la Revolución Bolivariana y el gobierno del presidente Nicolás Maduro está consagrado a garantizar la paz de nuestra patria. La tercera y última pregunta la formula Madeleine García de Telesur. Hola, ¿cómo están? Bueno, el presidente ayer o el mismo domingo, en este juego de softball, dijo que la Asamblea Nacional o la oposición, al haber respaldado este documento del Grupo de Lima, del llamado Grupo de Lima, pues había incurrido en delitos. Frente a eso, bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué acciones se van a hacer frente a esto? Y una última pregunta que tiene también que ver con este asedio y ataque internacional es que nuevamente el Departamento de Estado, vicepresidenta, acaba de ampliar las sanciones a otras personas y empresas venezolanas. ¿Qué piensa frente a eso? Gracias. Comienzo por lo último, donde yo siempre he hecho referencia y hay que ser preciso. No son sanciones. El único que puede imponer sanciones internacionales es el Consejo de Seguridad. Estamos hablando de medidas arbitrarias porque no están contempladas en ninguna ley. El profesor Escarra bien lo sabe. Aprovecho además para señalar que me acompañan dos prominentes constituyentes, el presidente de la Comisión de Política Exterior, el profesor Adán Chávez, y el presidente de la Comisión Constitucional, el profesor Escarra, dada la relevancia de este tema. Pero volviendo, decía que es arbitraria porque no están contempladas en ninguna ley internacional, son unilaterales porque la imponen de forma unilateral un gobierno de forma abusiva y son ilegítimas porque no tienen legalidad alguna ni tienen sustento de naturaleza normativa que pueda darle garantía a lo que allí está contemplado. Así que lo único que te puedo decir, sé que quienes imponen este tipo de medidas arbitrarias piensan que uno vive preocupado por eso, no. Las medidas arbitrarias dirigidas sobre personas a nosotros realmente no nos preocupa. Lo que sí denunciamos es el grave bloqueo financiero, económico y comercial que hay sobre Venezuela, que afecta a nuestra población, que secuestra nuestros recursos para adquirir medicamentos, para adquirir alimentos, afectando y lesionando los intereses de nuestra población, intereses esenciales. Eso sí es preocupante y hemos denunciado además, como corresponde también, en espacios internacionales donde caben este tipo de denuncias. Y allí yo digo que las Naciones Unidas, aprovecho de enviar un saludo de feliz año al sistema de Naciones Unidas en Venezuela, debe tomar cartas en el asunto. Venezuela ha pedido que se constituya un grupo de trabajo especial para abordar estas abusivas medidas arbitrarias. Y en el caso concreto del bloqueo financiero y comercial que hay contra Venezuela, que imposibilita el flujo natural financiero, que promueve la hiperinflación, que promueve el desabastecimiento y es lo que llamamos la forma multiforme de agredir a Venezuela. Sobre el respaldo al documento, sin duda constituye el delito de traición a la patria. Voy a hablar ahora como expresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. En nuestra oportunidad, siempre he conversado con el profesor Escarra en pasillos, como una alumna de él, siempre le he pedido recomendación sobre el capítulo de los delitos referidos a traición a la patria, si son lo suficientemente abarcables para la situación que vive hoy Venezuela, si realmente protegen al país frente a las graves amenazas internas y externas que pretenden desestabilizar la República, si son los realmente garantistas para resguardar el Estado de Derecho venezolano. Bueno, hoy la Asamblea Constituyente tendrá una sesión y hará también anuncios en este sentido. Pero de entrada te puedo decir que se configuró un delito de traición a la patria, tal como está previsto en los límites de nuestro Código Penal vigente. Bueno, muchísimas gracias por su pregunta y por su asistencia a esta rueda de prensa. Tenían ustedes las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien en nombre del Gobierno Nacional hacía pues esta grave denuncia, mostraba las pruebas de cómo actuó el gobierno de Guyana justamente respondiendo a esta transnacional de la ExxonMobil, lo que se refiere a la violación a las aguas territoriales de Venezuela con la presencia de dos buques con fines sísmicos en este territorio. Es importante destacar que la vicepresidenta Delcy Rodríguez mencionaba que abogan a la diplomacia de paz con el gobierno de Guyana siempre y cuando se haga respetar el acuerdo de Ginebra firmado en el año 1966. Ha mostrado importantes pruebas, videos de que aceptaron justamente quienes pertenecían a estos buques que estaban en el territorio venezolano, pruebas que serán mostradas asimismo a la Organización de Naciones Unidas. Reitera el gobierno venezolano la disposición de avanzar en relaciones de respeto siempre y cuando no se violen los acuerdos firmados anteriormente. Asimismo, mencionaba la actuación del denominado Grupo de Lima, que se inmiscuye en los asuntos internos de Venezuela, así como también el papel de la oposición en la actualidad. Con esta información desde el Palacio de Miraflores y estas denuncias, vamos a devolver el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con La Señal del Estado. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo. Cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. La mujer del campo con resignación, la mujer del campo con resignación, viene del trabajo, aprende el fogón, viene del trabajo, aprende el fogón. Y así es como vive la mujer del campo, y así es como vive la mujer del campo, pa' allá, pa' acá, pa' allá y pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá y pa' acá. La mujer del campo le pone sabor, canta la fulía, también el tambor, canta la fulía, también el tambor. Y así es como vive la mujer del campo, y así es como vive la mujer del campo, pa' allá, pa' acá, pa' allá y pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá y pa' acá. Y así es como vive, y hoy le quiero dar, y así es como vive. Porque tu conuco ya está cosechando, porque tu conuco ya está cosechando. Y así es como vive la mujer del campo, y así es como vive la mujer del campo, pa' allá, pa' acá, pa' allá y pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá y pa' acá. La mujer del campo toca su tambor, la mujer del campo toca su tambor, que bello es su canto y lo hace con Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Asombro, algunos actos de carácter.